Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. La verdad que es terrible, terrible, ¿no? Una vez más, cómo maquillan las diferentes causas y arman, ¿no?, todos estos juicios y, bueno, tener que pasar por tantos años y por todo este tipo de juicio, de judicialización y todo lo que crea también, ¿no?, a nivel social y para nuestros pueblos también. Y aparte que la gente debe saber que estamos hablando de las nacientes del río Ñireco, el lugar donde está situado el conflicto. Repito, a 8 kilómetros de Bariloche, ahí nace en el denominado Cerro Ventana, en la Pampa de Buenuleo, lleva el nombre de la comunidad, ahí nace el río Ñireco. Y la comunidad hizo históricamente una posesión comunitaria, sabiendo claramente de que esa parte no se puede construir, porque es una zona muy frágil, no solo por el cuidado que ejerce la comunidad Buenuleu, sino sabiendo perfectamente que esas aguas son las que básicamente utiliza Bariloche para toda la ciudad. Entonces es un lugar donde no se puede construir, y bueno, y nosotros también, como mapuche, tenemos nuestros propios argumentos espirituales, filosóficos, de que hay lugares que son intangibles, hay lugares que se cuidan, se dejan como al resguardo, ¿no? Y de hecho la propia comunidad en el 2016 presentó un pedido de que sea considerado una zona intangible ese lugar. Pero, bueno, estos argumentos que ejerce la justicia o este aparato judicial, de que la posesión es un alambrado, la posesión es una casa, claro, todos estos personajes que usurpan, inmediatamente se arman de casa. Hubo un gran desmonte porque construyeron una casita para que esté el cuidador, pero están desmontando para seguramente materializar una obra mucho más grande. O sea, lo que decimos nosotros, no creemos bajo ningún punto de vista que repositor de un mercado sea el verdadero dueño, ¿no? ¿Cómo es el modus operandi aquí? Hay muchos que son pequeños testaferros o se presentan como dueños o compradores, pero detrás de esto hay grandes empresarios. Estamos hablando en una parte del territorio de la Patagonia, que es Bariloche y sus zonas aledañas, que es la meca del negocio inmobiliario. O sea, comprar acá un terreno de 12 por 50, un terreno chiquito, sale fortunas. Imagínense 92 hectáreas en una zona como es ese lugar tan maravilloso y tan bondadoso que ha sido la naturaleza. Pero bueno, es importante destacar eso, ¿no? La presencia del pueblo mapuche prácticamente colmando la sala. Si bien había un sector muy reducido que estaba acompañando a estos supuestos compradores, que pertenecen a agrupaciones supremacistas, empresariales, como el Consenso Bariloche, el Consenso Patagonia, le llaman, que es un puñado de empresarios vinculado al PRO, vinculado también, bueno, ellos van de acuerdo a los intereses que tienen, y para contar, ¿no?, para que sepan de qué clase de gente estamos hablando. Habían periodistas que yo le preguntaba, ¿y estos quiénes son?, ¿qué referencia tienen?, ¿o qué prontuario? De hecho, llegó un personaje, me dijo el periodista, sí, yo no sé si sigue siendo la esposa o no del abogado que defendió a Priebke antes que lo extraditaran a Alemania, el nazi, sí, asesino. Para que tengan una idea de la clase de tribunas que reúnen estos sectores tan racistas, supremacistas, pero fundamentalmente empresarios, ¿no? Porque lo que ellos ven frustrados o se frustran cuando el pueblo mapuche defiende estos territorios, estas tierras, porque hay algo que es como un común denominador en todo esto, ¿no?, que es la apropiación de las nacientes de los ríos, de los lagos. Eso está pasando. Y no es una teoría conspirativa, es algo que está pasando, lo estamos viviendo en primera persona. Acá, en esta parte del territorio, y supongo lamentablemente que en gran parte del territorio de este país, el empresariado internacional, las corporaciones internacionales se están quedando con las aguas. Y lo están haciendo de una manera muy acelerada, ¿no? Siempre nosotros advertimos a la mayoría de la gente que por ahí participa en los Chabún, ¿cómo piensa que van a pagar esta deuda que contrajeron casi todos los gobiernos? ¿De qué manera lo van a pagar? Sí, lo están pagando. Están entregando el territorio, están entregando las aguas, están entregando los recursos, la minería. Vieron que están hablando todo el tiempo de la transición energética en Europa, en Estados Unidos, pero el costo lo va a pagar Argentina, lo va a pagar Chile, lo va a pagar, bueno, lo va a pagar América Latina y otros continentes. Eso está pasando. Y está pasando, no es algo potencial. Es algo que está sucediendo ya. Está sucediendo y está único, cada vez más visible, ¿no? Y el movimiento que le está poniendo límites, por eso se ha convertido como en un común denominador de los gobiernos que están pasando, es que endurecer la persecución, el castigo y, bueno, la muerte, en el caso de los jóvenes mapuches que ya han muerto producto de esta persecución. Bueno, es algo que está sucediendo y nosotros advertimos, llamen como la llamen a esta tierra, nosotros le llamamos Gualmapu, Puelmapu o Mapu, pero llamen como la llamen a esta tierra, la tienen que defender, porque ya no están quedando lugares así en el planeta, no hay, es la única tierra que tenemos, el único territorio que poseemos, que todavía siempre digo, no solo beber de los arroyos que bajan de los cerros, no te va a hacer mal, sino te va a hacer bien, eso es un privilegio, y es por eso, es ni más ni menos que por eso, están generando estas políticas de entreguismo, sino porque Patricia Bullrich dice que hay solo guanacos. Es el mismo relato que han hecho en todo el mundo, ¿no? Que no hay gente, ¿no? Lo mismo hicieron con Palestina, cuando invadieron Palestina. Decían que no había gente, que era un desierto. Bueno, y acá mis abuelos, mis tatarabuelos, mis abuelos, mis bisabuelos, no, ni siquiera mis tatarabuelos, mis bisabuelos, vivieron ese mismo relato que significó después la campaña del desierto o la pacificación de la Araucanía. Decían que no había gente, principalmente en esta parte, ¿no? Que no había gente. Pero sin embargo, los campos de concentración, hasta 1890, se colmó de familias mapuches. Bueno, ese es el relato que hoy están haciendo de estos lugares. Mari Mari Lamián. Mari Mari Lamián. Ahí estábamos tratando de contar un poco, ¿no?, lo que había sucedido en aquel 2019 desde una mirada de Infobae, así que se imagina que totalmente racista y genocida, ¿no? Pero queríamos saber cómo está usted y cómo siguen los hermanos y todo este juicio y esta falta de derechos, ¿no?, sobre nuestros pueblos. Bueno, Mari Mari con Pupén y Pulanguien, Pubenian ahí. Chichalian Mapudungumuten, Inche Mauro Millani Pingen, Inche Talonco, Fachanto Maita Melen Furiopche Guaría. Quiñeque es un epiam. Algunas cosas voy a contar de un largo juicio, ¿no? Porque esto ya lleva 5 años, ¿no? Con situaciones que es importante describir para que la gente. Para ponerlo en contexto y la gente entienda de qué se trata todo esto, ¿no? Esto, por supuesto, comenzó mucho antes que el 2019, porque la comunidad Buenuleu vino denunciando una acción de hecho de una usurpación en su territorio años atrás, de ese 2019, y claramente las denuncias de los Buenuleu no fueron escuchadas, no le dieron viabilidad, y finalmente se consumó la usurpación. La usurpación de un tal Friedrich con otros, con un tal Sánchez, que ellos dicen haber comprado 92 hectáreas en esa zona a un tal Claudio Tieck. Este Claudio Tieck les vende ese lugar Argumenta haberle comprado al lonco Buenuleo esa cantidad. Bueno, la comunidad denunció que esa venta jamás, que ese boleto de compra-venta inclusive fija el nombre de Antonio Buenuleo con un documento que no coincide con el DNI del anciano, que hoy ya no está en vida. Y ahí comienza todo el periplo de los Buenuleo. Claramente es un documento lisa y llanamente trucho, ¿no? O sea, es algo absolutamente que no podría estar ni siquiera cuestionando lo que la comunidad presentó como argumento y como evidencia de que ese territorio le pertenece. Es un territorio que fue, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, fue relevado con, bueno, no solo de manera catastral, sino también histórico. Se hizo un informe muy amplio, ¿sí? Y con georreferencias. La cuestión es que la justicia no aceptó eso y en un momento del juicio, cuando se presenta esa carpeta técnica del INAI, inmediatamente interviene el Superior Tribunal de Justicia, porque, a ver, la Cámara de Casación aceptó este relevamiento territorial. De hecho, la Fiscalía se retira, porque, a ver, estamos hablando de que el INAI no es un organismo que represente a los indígenas, sino representa al Estado, y es la forma que tiene el Estado de aplicar un andamiaje de derechos que hay en el tema indígena. Sin embargo, interviene el Superior Tribunal de Justicia y no solo hace retrotraer todo, sino también que plantea de que ese fallo tiene que ser usado también como prueba para el futuro juicio. El juicio que se terminó de definir hace un par de días. Bien, en ese interín pasaron muchas cosas. Destituyen a la titular del INAI, en ese momento era la doctora Odarda. Se generó un hecho de mucha violencia de manera unilateral de parte de estos supuestos comparadores. Y la comunidad lleva adelante una ceremonia. Ahí me convocan porque, bueno, es mi rol. No solo soy un lonco de una X comunidad, en este caso de la comunidad de Piyamahuiza, sino somos autoridades ancestrales del pueblo mapuche. Y uno tiene el deber de acompañar. Acompañamos, hicimos ceremonia al aire libre y se generó en ese momento, a las pocas horas, más violencia de parte de estos terratenientes, y la comunidad convoca a fiscalía junto con la policía, intervienen, y esa noche varios nos quedamos, primero para cumplir en mi caso, que la ceremonia concluya el otro día, y otros se quedaron por el grado de violencia que hubo. Y bueno, habían personas mayores, niños. Nos toman los datos y con esos datos arman la causa de usurpación. Así transcurrió, hice un breve resumen de varios años. Finalmente, bueno, podría contar muchas cuestiones de este juicio, porque la otra parte dice que es repositor de un mercado, el otro dice que es empleado. Y decimos, bueno, evidentemente es una historia inverosímil, ¿no? Que un repositor de un mercado hoy tiene 92 hectáreas a 8 kilómetros del centro de Bariloche, ¿no? O sea, algo raro está sucediendo en eso que pasó ahí con las ventas de esa, con la supuesta venta de esas tierras. Interviene en primer término un tal Claudio Tieck, que bueno, ahí tiene un prontuario, si lo investigan bien, pero sí tiene también un vínculo dentro de ese prontuario con partidos políticos. La cuestión es que esto duró varios años y finalmente el desenlace de esta discusión jurídico-judicial termina con la sentencia y el fallo de, nosotros tres personas que participamos, tres mapuches que participamos, En la ceremonia salimos absueltos, sobreseídos, y cinco miembros de la comunidad quedaron condenados. Por supuesto, esa condena ha sido apelada. va a llevar seguramente muchos años, porque hasta si es necesario, decía la comunidad, salir a buscar justicia en cortes internacionales, lo van a hacer. Pero deja un antecedente tremendo, ¿no? De que un papel trucho, un boleto de compra y venta, tenga mucho más peso que todo lo que se ha hecho y aportaron, ¿no? La comunidad, tanto material, tantas pruebas, inclusive científicas, de las de lo que ha hecho el campo de la antropología, de las georreferencias, etcétera, etcétera, no pudieron contra un papel cuestionado, un boleto de compra-venta. Bueno, así terminó esa discusión judicial, o al menos en esta parte, ¿no? Porque va a continuar con la apelación de este fallo. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios.